Miércoles 24 de septiembre. Los envió a proclamar el reino de Dios. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: «No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengáis dos túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguno no os recibe, al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de los pies, como testimonio contra ellos». Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. El Evangelio nos refiere la misión a los 12 por parte de Jesús. Elegidos por Él, conferidos de su gracia, los envía a predicar, a realizar signos en su nombre. La Iglesia es el resto por antonomasia de Israel. No necesita más que la gracia para su misión de ser constructora, anticipadora del reino entre los hombres. Ciertamente, no es una misión fácil. Las tentaciones, las falsas seguridades del poder o del dinero, males estructurales de la sociedad, van a estar siempre presentes. E incluso, como a Israel, no faltarán persecuciones, travesías interminables por el desierto de nuestras mediocridades, graves y estructurales antitestimonios. Pero el Señor está siempre presente, aunque no le veamos y nos sintamos perdidos. Ha dado su palabra, más aún, ha dado su vida y ha suscitado y suscita profetas a lo largo de nuestra historia. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.